Expressive Radio FM presenta Equilibrio, Armonía, Emociones, Salud, Energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, amigas, amigos, y bienvenidos un jueves más a este su espacio, su programa y su rincón de Mente y Salud. Y este es su servidor, Alberto Zarauza, saludándolos como siempre para traerles temas interesantes. Estamos tocando un tema que realmente a mí me apasiona, que es el tema en el aspecto de salud del azúcar. Hoy vamos a ver todo el aspecto emocional que hay atrás de los diabéticos. Y también vamos a seguir tocando el tema, obviamente, de la autoestima. Recuerden que la autoestima es vital para estar bien, es vital para vivir bien, es vital para sentirse bien, es vital para todo en la vida. De hecho, una persona que tiene la autoestima bien, lo veremos en la segunda parte, es una persona que tiene menos posibilidades de ser inclusive enganchada por todos estos grupos que de pseudogurús y grupos de coaching que hay por ahí, nomás viéndole un poquito la cara a la gente, ¿no? O sea, digo, hay gente muy honesta, muy honrada, que se ha preparado, que se ha capacitado. De hecho, dentro del coaching hay también muchos psicólogos que no sé por qué se llaman coach, pues son psicólogos, o sea, digo, entonces algo increíble. Pero aquí estamos para servirle. Yo soy naturópata, como todos ustedes saben, y pues vamos a hablar hoy sobre la diabetes emocional. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5519-572129, 5519-572129, 5519-572129. Escríbanos, ahí pueden hacernos todas sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Y también tenemos una página de Facebook, la página de Facebook Mente y Salud. Si no sabes cómo llegar, por favor, mándanos un WhatsApp, 5519-572129. Ahí escríbenos, te mandarán el link directo, regálanos un like y entra a la comunidad que va creciendo de Mente y Salud. Te recuerdo también que tenemos una línea de suplementos que se llama Natural Gut, una línea de suplementos que se llama Farmagrel, que son para mejorar tu salud. O sea, problemas como la diabetes, problemas del hígado que hemos hablado en programas anteriores, para la gente que consume jugos, para la gente que practica algún tipo de deporte, o simplemente para tener una mejor calidad de vida, suplementos de Natural Gut te dan esa parte de equilibrio, suplementos bien equilibrados, bien balanceados y los mejores que hay en el mercado. Y vamos a hablar de la diabetes emocional. Cuando las emociones son intensas, ¿sí?, ya sean positivas o negativas, y se mantienen en el tiempo, van a acarrear una serie de alteraciones en el cuerpo que pueden desencadenar, obviamente, en enfermedades que se consideran dentro de la medicina como enfermedades psicosomáticas, estando en el origen de algunos síndromes, como ese, como el de la ansiedad, la hiperventilación, la distonía muscular o el dolor. En el caso concreto de la diabetes, estamos hablando de la diabetes tipo 2 generalmente, de la mellitus tipo 2, está comprobado, y esto no necesito ya decirlo yo, ya se ha comprobado cómo las emociones juegan un papel destacado en los niveles de glucemia en sangre, estando relacionado además con los niveles de insulina y el glutatión, que son generados por el páncreas, la adrenalina de las suprarrenales y los esteroides de las gónadas. Los niveles elevados de glucemia, es decir, hiperglucemia, es un indicador, como todos ustedes saben, habitual de una diabetes, en este caso mellitus 2. Hormonas que ya se han estudiado, que se relacionan con el estrés y que de forma indirecta van a afectar a los niveles de glucemia en sangre. Ahora van a entender el por qué hemos insistido tanto en el manejo del estrés. control, no porque el estrés no se puede controlar, sino en el manejo adecuado del estrés. Igualmente se ha descrito lo que se denomina o lo que se conoce en el mundo médico como el azúcar emocional, es decir, altos niveles de azúcar en sangre, sin que se deban a causas biológicas como enfermedades y alteraciones, ni siquiera una mayor ingesta de alimentos que contienen azúcares, siendo la única explicación las vivencias emocionales de la persona que hacen que su cuerpo o que tu cuerpo no funcione de forma correcta en el proceso de absorción y liberación de glucosa en sangre. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de que no todo viene por un problema orgánico? Las cuestiones emocionales inciden en el apartado de la salud en un tanto por ciento muy, muy elevado, sobre todo cuando las emociones son muy fuertes. En el caso de la diabetes, influye mucho la ira, el estar encolerizado permanentemente, ¿sí? Eso provoca que los altos niveles de conflictividad, ya sea laboral, familiar, lo que va aumentando los niveles de estrés en sangre a través del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal, incrementando los niveles de cortisol, que va a facilitar el aumento de azúcar en la sangre, y esto lo aporta obviamente el hígado en parte, lo que de mantenerse esta hiperglucemia en el tiempo va a causar una diabetes tipo 2 emocional, que es la diabetes que no se le encuentra un daño fisiológico, que no hay nada aparente, sino simplemente son explosiones o descargas que tenemos debido a nuestro estrés en sangre muy elevado. En un estudio que hicieron en India ya tiene algunos años, estudiaron algunos pacientes diagnosticados con diabetes frente a otros pacientes de otras patologías. Y los resultados es que hallaron que había más casos de personalidad tipo A, o sea, ahorita les explico, entre los pacientes diabéticos, es decir, la personalidad tipo A es donde predominan los altos niveles de competitividad, la agresividad, y además suele estar asociada a problemas coronarios como la hipertensión arterial y un mayor número de casos de infartos cardíacos, que tanto les hemos dicho aguas con esto. No se nos olvide que el estrés detona también la hipertensión, y obviamente por consecuencia detona los problemas cardiovasculares. Esto es una personalidad tipo A. Igualmente se relacionan estos pacientes diabéticos con más estrategias de afrontamiento del estrés inadecuadas, tales como la autoculpa, el catastrofismo, y mentalmente estar diciendo ser el eje de todo lo malo. O sea, todo me pasa a mí, yo soy el malo, nadie me quiere, te sé. Un poquito el efecto de victimización que mucha gente lleva a cabo consigo mismo. ¿Cuáles son los efectos de los niveles de estrés? ¿Sí? Entonces, si tu nivel de estrés va subiendo y no lo manejas de una forma adecuada, va a incrementar aún más las vivencias estresantes y con ello la probabilidad de aparición de diabetes mellitus tipo 2. Por eso es tan importante, primero, conocer tus emociones. Ahorita vamos a entrar al punto este. Y segundo, que es igual, pero igual vital, de importante, que es el manejo de el azúcar. Yo creo que ya es tiempo de que como seres humanos nos demos cuenta cómo nos afectan las emociones y cómo nos afecta el estrés en nuestra calidad de vida. O sea, siempre queremos buscar algún desequilibrio y no nos damos cuenta que nosotros, a través de nuestras actitudes, provocamos ese desequilibrio, ¿sí? Entonces, y hay una persona que investigó mucho esto, digo, no es un científico, muchos de ustedes lo deben de conocer, yo hago mucha mención de ella, que es fallecida, Louis L. Hay. Louis L. Hay, después de estar observando, llegó a la conclusión de que la mayoría de enfermedades son producto de una falta de amor hacia uno mismo en algún aspecto concreto de nuestra vida, y por lo tanto, obviamente, de nuestro pensamiento. y ella publicó una lista que está en uno de sus libros, que es Sana tu vida, ¿sí? Sana tu cuerpo, donde por allá de la década de los 70 impulsó el movimiento del nuevo pensamiento. Ella era una escritora, oradora, tenía obviamente la editorial Hey, y de alguna forma ella se dedicó toda su vida a impulsar esto, ¿sí? Y yo sé que tienen miles de seguidores en todo el mundo. Yo no digo que esto sea lo único que dé como parámetro esto, pero es bueno tomarlo en cuenta. Y yo lo tomo en cuenta. Yo a la gente le digo, miren, tómenlo en cuenta, que esto sea tal cual, pero sí tómenlo en cuenta. Para ella, ¿qué era la diabetes? Ella decía que indica un deseo de ser amado combinado con una inhabilidad para dejarse amar. El resultado de esto, de un deseo de ser amado, pero una inhabilidad para dejarse amar, nos da hiperacidez, o sea, los que nos no aman se vuelven ácidos, ¿sí? Y es cuando viene la falta de dulzor de la vida y añora el amor que no puede dar, la nostalgia de lo que pudo haber sido. Son gente que tiene una gran necesidad de controlar y además una tristeza muchas veces profunda. Yo no sé si tú, amiga, amigo oyente que nos estás escuchando, te pasa algo de esto. O sea, tienes un deseo de amar, pero no puedes dejar. Tienes una falta de dulzor en la vida, una añoranza por el amor que no se puede dar, una nostalgia de lo que pudo haber sido, la necesidad, obviamente, de controlar, la tristeza profunda. Y además negacionistas, porque créeme que un diabético es aquella persona que va a ir en contra de lo que tú le digas. Si tú le dices esto es malo, él te va a decir que es bueno, y si tú le dices esto es bueno, él te va a decir obviamente que es malo. Dentro de las causas emocionales tenemos también otra área que también se dedica a chequear las emociones dentro de la diabetes, que es la biodescodificación. Yo no me gusta entrar mucho en esto porque hay mucha mucho debate y no quiero hoy el debate. O sea, yo lo que pretendo con esta información es algo muy sencillo. A ti, amiga, amigo diabético, o a conocidos, familiares, primero que comprendan al enfermo, ahora sí, nunca mejor dicho, porque es un enfermo. Segunda, que sepan qué debe de mejorar en su vida, que esto no es palabra de Dios, te alabamos Señor, sino que esto son apreciaciones después de casi 40 años que llevo como naturópata, que he podido comprobar. Hay muchas cosas que podría decir que no me son 100% chequeables. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre la diabetes emocional, porque es algo que no aprendemos como seres humanos. ¿Qué es lo que no aprendemos como seres humanos? A afrontar los sentimientos, a afrontar nuestras propias emociones. ¿Sí? Es normal que la gente diabética se sienta triste. No sé si tú lo has notado o si tú mismo lo tienes, pues tú lo debes de haber notado, ¿no? Normalmente cuando a una persona se le dice o se sabe que es diabética, la primera respuesta que hay, aparte de ponerse nerviosa, de saber que tiene que pasar por un derrotero, pero generalmente lo primero es ponerse generalmente muy tristes, ¿sí? Son gente que tienden a cerrarse, ¿no? Y yo siempre le digo a los diabéticos que si están tristes, enfadados, avergonzados o preocupados, que se lo expliquen a alguien. Y si no encuentran con quién, vayan con su médico, ¿sí? Con sus padres, con un amigo, con la pareja, etcétera, ¿no? Yo sé que cuesta mucho, pero hay que soltarlo, hay que sacarlo. y hay que pedir apoyo si lo necesitan. Miren, uno de los problemas que tenemos con los diabéticos es la tardanza en iniciar un tratamiento regulado, o sea, bien coordinado por un médico, con una nutrición adecuada y además apoyado inclusive por un naturópata, ¿no? Ya hemos dado algunas pautas, como la principal, que yo creo que es quizás la más importante, que es aprender a cuidarse a sí mismo, porque el diabético va a ser, de alguna forma, entre comillas, responsable a todos los que tiene al lado. Y un buen diabético, no un buen diabético, un diabético, punto, o sea, no hay buenos ni malos, tiene que aprender a cuidarse bien. Necesitan ponerse, hacerse sus mediciones de glucosa, además de practicar algo de ejercicio, caminar, porque además necesitamos levantar el ánimo, ¿no? Porque eso te va a hacer sentirte mucho mejor, mucho mejor. Puedes escribirnos, hacernos tus preguntas, dirigirnos tus preguntas, si necesitas orientación en cuestión de suplementos, ya estás en un buen tratamiento médico, o sea, ya eres continuo, disciplinado, te las puedo dar con todo gusto para que mejore tu calidad de vida. Al final, los suplementos no te dan otra pauta que el mejoramiento de la calidad de vida, el tener un mejor ánimo para afrontar un problema de salud. Y eso hace de que obviamente la glucosa descienda, ¿sí? Eso lo sabemos todos. Teléfono de WhatsApp 5519-572129, 5519-572129, ahí puedes, ¿cómo se llama? Hacernos todas las preguntas que tú tengas sobre la diabetes mellitus tipo 2 o la diabetes emocional, que en este momento es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son las dietas que se aconsejan? Miren, ya hemos hablado mucho de los carbohidratos que se convierten en azúcar en el cuerpo, de los almidones, etcétera, ¿no? Ya el azúcar, los alimentos demasiado dulces, demasiado salados, un diabético debe de evitarlo. Pero es muy sencillo, generalmente al diabético, para no complicarle mucho la vida, salvo que sean casos muy específicos, por eso estoy abarcando un poco la diabetes tipo 2, que además es la generalizada, la que mayor tipo de gente tiene. La otra se requieren medidas un poco más específicas, ¿no? Pero en esta, generalmente, en la dieta, miren, no se compliquen la vida. Hay un color que el diabético debe de eliminar dentro de su alimentación, y es el color blanco, ¿sí? El color blanco. ¿Qué es el color blanco? Pues vean el plátano por dentro, ¿de qué color es? Carbohidratos. Mucha gente cree que la fruta no tiene carbohidratos. No, no, las frutas también tienen carbohidratos, no todas las frutas se pueden consumir. Sí, luego cuando no son nutricionistas o no son naturópatas, andan diciendo barbaridades sobre las frutas que no se pueden ustedes imaginar. Es cierto que también contiene potasio, pero en el caso de un diabético es mejor consumir un plátano dominico, un plátano manzano, que además son amarillos por dentro, ¿sí? Y son más concentrados. Pero el plátano normal, tiene que evitarlo un diabético. La papa, cuando tú la partes, es blanca por dentro, tiene que evitarlo. Todo lo que son carbohidratos, o sea, de pastas, el pan, tienen que bajarle el consumo, el que es la tortilla, tienen que bajarle el consumo. No estoy diciendo que le desaparezca, diciendo que tienen que bajar el consumo. Y todo lo que sea blanco, no se complique en la vida. Tú ves algo blanco o que se parece a blanco, no lo consumas. Y consume todo lo demás en una medida equilibrada. Sobre todo muchas verduras te van a ayudar muy bien. Yo las verduras te las recomiendo que las hagas al vapor, te las comas en ensalada. Sí, una buena ensalada, por ejemplo, con brócoli, espinacas, ensalada, o sea, una variedad de lechugas, dos, tres lechugas, un poquito de, inclusive de zanahoria rallada, y vas a ver con aceite, un chorritito de vinagre de manzana, vas a ver que vas a tener una excelente ensalada. El consumir carnes rojas de cuando en cuando, si vas a consumir pollo, te aconsejo que no consumas la pechuga, que es donde se concentran más los ácidos, es la parte más seca, pero la parte también donde se concentran todos los ácidos, ya sé que nos sintamos realmente un poco mal. Consumir pescado, sobre todo salmón, digo las que puedan, o sea, yo sé que el salmón no todo el mundo lo puede consumir, pero sí, el que lo pueda consumir, pues que lo consuma sin ningún tipo de problemas. ¿Qué frutas son las aconsejables? Por las ácidas, obviamente, esto ya sale sobrando decirlo, ¿no? O sea, lo que es el kiwi, lo que es el limón. Una fruta que ayuda muchísimo a los diabéticos es tomar, agarrar una lima, partirla en cuatro en cruz, echarle un poco de agua, la que tú quieras. La licuan perfectamente, bien licuado, y cuando ya esté perfectamente licuado, cuélenlo y échenle un poquito de chía. Es la mejor agua que puede tomar un diabético. Además, mantiene la glucosa en buenos controles, lo puedes tomar entre comidas y te va a mantener bastante, bastante bien. El limón, obviamente, lo puedes tomar. La toronja, yo recomiendo la rosada, es un poco menos fuerte, menos ácida para el estómago. Y luego la mayoría de frutas se pueden comer, o sea, no hay tanto problema, no más que la fruta siempre consúmala de preferencia antes del mediodía, no después del mediodía, porque ya se vuelve pesada, aumenta la carga de glucosa también en el cuerpo, porque además ya a medida que va avanzando el día, va avanzando también nuestro estrés. El estrés es el disparador de la diabetes emocional, el principal, aparte de la ira, del coraje, de la pérdida de dulzura, del resentimiento con la vida, de lo que pudo ser, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te preocupa? Escríbeme en el WhatsApp 5519-572129, WhatsApp de Mente y Salud, 5519-572129. Pregúntanos sobre el tema de hoy y te daremos la respuesta con todo ahora sí, con todo lo que te podemos dar. Recuerda que nosotros, bueno, al menos en lo personal, yo soy naturópata, y el naturópata, a diferencia a veces del naturista, porque a veces nos confunden, creen que es lo mismo exactamente naturópata del naturista, y no es lo mismo. El naturismo es un sistema personal de vida, ¿sí? Es un sistema donde tú adoptas una serie de disciplinas, como la alimentación, los baños, el ejercicio, también hay ejercicio, algunos se meten en yoga y en cosas de este tipo, ¿no? Su alimentación básicamente es naturista o vegetariana o lacto-vegetariana o vegana, hasta ahí llega. Naturopatía es más flexible, o sea, la naturopatía es un sistema de sanación natural. Es un sistema que te ayuda a mejorar tu propia vida, a mejorar, por ejemplo, la vida en los diabéticos desde un punto de vista emocional, a mejorar la vida de la gente que tiene problemas de salud desde un punto de vista diferente. No nos contraponemos con los tratamientos médicos, porque tampoco tenemos que. O sea, nosotros valoramos lo que hace un médico, porque si tienes una gravedad o tienes un accidente, obviamente el primer proceso es entrar en un médico alópata. No minusvaloramos a los homeópatas tampoco, porque digo, ellos trabajan a través de los similares, ¿sí? Pero nosotros lo que hacemos es devolverle al equilibrio, devolverle al cuerpo su propio equilibrio a través de tu propia conciencia. La naturopatía es holística. O sea, abarca todo, mente, cuerpo, y emociones. Y lo que hacemos es intentar que la gente se equilibre a través de una valoración puntual del estado mental, emocional y físico de cada persona. Y a través de ahí, con una serie de suplementos y una serie de terapias o de terapéutica, vamos logrando que la gente mejore su vida. Que al final de eso se trata este programa de Mente y Salud: valorar, mejorar y alcanzar una vida mucho más saludable. ¿Te gustaría tener una vida mucho mejor? Escríbenos 5519-572129, escríbenos al WhatsApp de Mente y Salud, 5519-572129, y ahí te podremos dar una orientación en lo que podamos orientarte, obviamente, ¿no? Escríbenos cuál es tu problema y con todo el gusto del mundo te vamos a poder ayudar. No se nos olvide que detrás, como vimos ya el día de hoy, detrás de cada enfermedad hay ese aspecto emocional que siempre nos carga. Yo quiero invitarlos a que reflexionen, a que piensen, a que realmente analicen su vida. O sea, muchos científicos, muchos médicos han demostrado la correlación que existe entre el conflicto emocional, que es la psique, y el cerebro, ¿no? Y eso genera un trastorno metabólico en el cuerpo. También hemos hablado muchas veces del manejo del estrés, de la importancia de estar no desestresados, no lo confundan, el estrés es parte de la vida, sino de manejarlo adecuadamente. Hay gente que desde que abre los ojos hasta que los cierra está en un estrés permanentemente. Todo el día está enojado, está peleando, está en alerta, se confronta con todo el mundo. Es una persona que va a acabar enferma, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque está derramando sobre todo su cuerpo esos químicos, por llamarlo de alguna forma, y hormonas que van directamente en exceso a dañar tu cuerpo. Sí, nosotros para relajarnos nomás necesitamos aproximadamente 20 minutos, pero para quitarte una descarga de adrenalina a veces necesitas más de 4 horas. ¿Cuántas descargas de adrenalina tienes durante el día? Eso es quizás lo importante. Mucha gente me dice, entonces tengo que ser positivo. No. Yo siempre digo, si vas a ser positivo, perfecto, es bueno, pero positivo realista. ¿Qué es un positivo realista? Alguien que ve la realidad, que intenta poner la mejor cara posible, pero que no se niega a lo que está pasando o sucede a su alrededor. Y esto es importante verlo, reconocerlo y analizarlo por una razón, porque vivimos una toxicidad de verdad de optimismo, o sea, un optimismo tóxico. Sí, o sea, nomás basta ver las redes sociales para asustarse. Sí, palabras, no seas negativo, tú tienes que ser positivo, y frases motivacionales, que son frases de los 80, 70. Yo me acuerdo mucho que era cuando circulaban todas esas frases, y haz tus afirmaciones, y haz esto, y visualiza en 5 minutos, de visualización vas a obtener lo que no has obtenido en 20 años de llevar tu vida, ¿no? O sea, es ilógico eso. O sea, todo en la vida tiene esa acción y movimiento. Si tú te das cuenta, el mundo va moviéndose constantemente y avanzando. Pero ¿cuántos siglos llevamos en ese proceso de ir hacia adelante? ¿Cuántos siglos llevamos en ese, nos ha tardado llegar a este proceso? Es obvio que tú puedes decir que Internet apenas lleva 15, 20 años, 25 años, 30 años, no sé, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. De hecho, yo me crié sin teléfonos celular, sin computadora y sin redes sociales, pero llevan años. O sea, esto hay que reconocerlo. Pero ¿cómo llegamos aquí? Muchos dicen, los extraterrestres nos trajeron tecnología. Es restarle el valor que tenemos como seres humanos. Es restarte tu valor. Todos contribuimos de alguna forma en este mundo para que quizás nuestros hijos, nuestros nietos vivan en un mundo mucho mejor. Te doy el WhatsApp, escríbenos 5519-572129, 5519-572129, y puedes incorporarte al grupo de WhatsApp al grupo de Facebook de Mente y Salud, y si no lo encuentras, 5519-572129, te mandamos el link con todo el gusto del mundo para que nos regales un like. Esto es Mente y Salud, y volvemos con más. No te lo pierdas, porque ahora sigue Autoestima. Estás escuchando Mente y Salud, con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 5519-572129. Esto es Mente y Salud. En un momento, regresamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? o que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, para el Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Aquí estamos nuevamente, esto es Mente y Salud, como sabes, todos los jueves aquí nos tienes en este horario. Recuerden que mañana viernes tenemos la repetición del programa de 3 a 4, no te lo pierdas. Invita amigos, comparte el programa con quien sepas que le puede servir toda esta información. Ya sabes que cada semana tocamos materia nueva, ya terminamos con el tema de diabetes. La próxima semana veremos otro problema de salud. ¿Quieres darnos una sugerencia? Pues escríbenos al WhatsApp de Mente y Salud 5519572129, 5519572129. Y también tenemos página en Facebook, Mente y Salud, ahí tenemos artículos, tenemos comentarios, ya vamos a subir también audios, así que por favor, síguenos. Si no encuentras, porque hay un montonal de verdad, o sea, yo me asombro de páginas que tienen el nombre de Mente y Salud, escríbenos al WhatsApp 55 19 57 21 29 para que te mandemos el link, nos regales un like y te incorpores a este grupo que sigue creciendo gracias a ustedes. Y vamos al último programa de la autoestima, ¿sí? ¿Por qué hablo yo tanto de la autoestima? Sí, o sea, es una pregunta que me han estado haciendo, por eso la voy a contestar. Porque la baja autoestima conlleva una percepción negativa sobre uno mismo y es un factor que nos limita mucho en nuestra vida diaria. Lo cierto es que en muchas ocasiones los pacientes, la gente que acude, por ejemplo, con un servidor que es naturópata, no saben identificar que sufren una autoestima baja. Y todos creemos que somos Juan Camané y no es así. La baja autoestima conlleva a otro tipo de problemas, que son la supuesta causa por la que acuden generalmente con nosotros. Problemas como síntomas de ansiedad, de depresión, problemas de conducta, estrés, adicciones, caer en grupos de control. Entonces, tenemos que aumentar nuestra autoestima y si no, ¿qué vamos a hacer? Y es fácil aumentarla, solo hay que ponerle un poco de autoempeño, yo le digo autoempeño porque hay que poner empeño a uno mismo, no esperes que vengan los demás a resolverlo. ¿Cómo puedes saber que tienes una autoestima baja? Te voy a dar algunos de los síntomas: no tener seguridad en ti mismo, no expresar tus gustos u opiniones por miedo a ser rechazado o por pensar que tus opiniones no tienen el mismo valor que las opiniones de los demás, no sentirte merecedor de las cosas buenas de la vida, no esforzarte por conseguir lo que quieres, ya que de antemano crees que no lo vas a lograr, no relacionarte con los demás como te gustaría, ya que piensas que no vas a hacerlo bien y te van a dejar a un lado, necesitar la aprobación de los demás con mucha frecuencia, en dejarte pisar con facilidad o pisotear con facilidad, ya que no te atreves a imponerte cuando es necesario, ver al resto de las personas como superiores a ti, y además te gustaría ser como ellos, que eso es lo peor, sí. Solerte atribuir a causas externas tus logros y a causas internas tus fracasos. Muy fregón decir, gracias a, tengo lo que tengo, pero por mi culpa, porque soy un cabezota, porque he fracasado. No es así. Casi nunca estás contento con lo que haces, ya que crees que podrías estar mejor cuando no te sientes feliz y recuerda que al final a eso venimos. Cuando te cuesta acabar lo que empiezas, ya que te desmotivas con mucha facilidad. Es una autoestima baja. La toma de decisiones se convierte en algo muy difícil, ya que crees que decidas lo que decidas va a ser la opción incorrecta. Así que te dejas llevar por lo que decidan los demás, aunque sea en tu propia vida. ¿Sí? Por no pelear, no, yo hago lo que me digan. Por no decir, no, pues sí, eso es lo que les hace felices, pues lo hago. No es así, por favor, no es así. piensa en tus debilidades y casi nunca te paras a pensar en tus fortalezas. Te sientes nervioso la mayor parte del tiempo, nerviosa, te es casi imposible tomar la iniciativa, te sientes evaluado, evaluada casi constantemente en situaciones sociales, te sientes culpable, te sientes poco atractivo, poco atractiva, envidias la vida de los otros y sientes que no tienes nada que aportar en este mundo. Si te has sentido así en varias ocasiones, puede que el resto de tus problemas venga a raíz de tener una baja autoestima. Entonces, vamos a ver cómo ponerle remedio, ¿no? Mucha gente se pregunta si hay alguna manera de mejorar la propia autoestima, porque estamos hablando de tu autoestima, no estamos hablando de la mía ni de los demás, sino de la tuya personal. Y obviamente para eso no hay magia, ni hay limpias, ni hay nada, sino que debes de tomar primero conciencia de que tienes baja autoestima. Y luego seguir, toma uno o dos de estos modelos que te voy a dar, que ya los he medio comentado, pero ahorita lo vamos a cerrar como un cierre con broche de oro, como debe de ser en este espacio de Mente y Salud. Primero, deja de estarte atormentando, ¿sí? Tienes que ser realista, tanto con tus virtudes como con tus defectos. No somos perfectos, amiga, ni yo, ni tú, ni nadie es perfecto en esta vida. Pero la intención no es serlo. El objetivo, al final, vuelvo a repetirte para que lo entiendas, es ser feliz. Olvídate de todo lo demás. Así que para lograrlo, debes de aceptar las cosas que no haces tan bien y aprender de ello. ¿Qué quiere esto decir? Aprendes más de tus fracasos si los analizas que de tus éxitos. Aprendes más de un tropiezo que de una felicitación. Así que tómalo en cuenta. Y por supuesto, no le restes importancia a las cosas que sabes hacer bien, sino valorarlas como se merecen. O sea, todos tenemos elementos buenos y malos, todos cometemos errores y todos tenemos grandes aciertos. Valora los aciertos y valora las derrotas. Vamos a observar y ser conscientes de lo bueno que tengo yo como persona, de lo bueno que soy, de lo bueno que hago. ¿Por qué seguir pensando que soy un desastre, que soy malo para todo, que no sirvo? ¿A dónde me ha llevado ese tipo de razonamiento? Pues ¿dónde estás, amiga, amigo? Baja autoestima. Empieza a pensar en positivo. Te vuelvo a decir, positivo realista. O sea, cambia tus pensamientos de el no puedo por voy a intentarlo, voy a tener éxito, me va a ir bien. Y esto que parece un tópico, pero cuando uno se fuerza a mirar las cosas buenas de la vida, nos puede ayudar a salir de la dinámica negativa. La vida tiene muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. No todo es tan negro, ni todo es tan blanco también como algunos positivistas o optimistas nos dicen, no, que todo, no. O sea, la vida tiene cosas malas, pero también tiene cosas muy buenas. Y tienes que darte cuenta de que tienes muchas cosas a valorar y es más fácil que salgas del bucle negativo. Si dices, voy a intentarlo, voy a tener éxito, me va a ir bien. No estás diciendo, soy exitoso, me va a ir súper bien. No. Estás reconociendo tus limitaciones. Cuando te vayas a poner metas, ponte metas que sean realistas y además que puedas cumplir. No te pongas quiero el carro del año, que cuesta a lo mejor $1,000,000, cuando no te alcanza ni para dar el enganche de un suru. Digo, estoy dando ejemplos tontos, locos, ¿no? Las metas deben ser realmente fáciles de llegar. Mire, si fracasas, aprenderás de ello, sin culparte de tus errores, si pones este tipo de metas. Ya que si fallas en una gran meta, que además no sabes ni siquiera si la vas a lograr o si tú mismo te lo crees, si fallas en una gran meta, todo va a ser un desastre. Pero si fallas en pequeñas metas, vas a aprender de ello sin culparte de tus errores. ¿Qué no se pudo? Más adelante. O buscar otra forma de poderlo tener. Tienes que atreverte a afrontar retos. Esa es la misión en la vida. Lo demás, miren, no hago mucho caso a muchos que en internet te venden cursos y consejitos para hacerte millonario en 3 días. Por favor, eso no es viable. Y si alguien se lo ha hecho, aquí está mi WhatsApp, 5519572129, 5519572129, WhatsApp de Mente y Salud. Escríbeme y me dices. Y ya si lo creo que es interesante, pues hasta te entrevisto, no te preocupes por eso. Pero millonario en 3 días, no en 30 años, por favor. Y para hacerte millonario necesitas construir algo, un negocio, una empresa, hacer algo, que sea, pero tienes que hacer algo físico y además impulsarte a la acción. Nunca te compares. En la vida lo peor que podemos hacer es compararnos, porque cada persona es un mundo y tú eres el dueño del tuyo. Céntrate en ti, en tu vida, envidiando e idealizando la vida del resto. Lo único que consigues es sentirte realmente un desgraciado. Sí, porque además siempre nos comparamos con gente que está más arriba. ¿Por qué no nos comparamos con gente que está más abajo? Todos tenemos algo bueno que aportar y nosotros depende encontrar el camino indicado. Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Por qué nunca nos comparamos con alguien que está en el hospital, entubado por todos sitios? ¿Por qué nunca nos comparamos con alguien que está en un reclusorio? ¿Por qué nunca nos comparamos con alguien que no tiene ni para comer? O sea, siempre nos comparamos con los que están arriba. Y si tú te comparas con los millonarios, con tu vida actual, pues te sientes un desgraciado, un inútil, un cero a la izquierda. Cuando no es así. Todos, inclusive tú, tienes algo bueno que aportar en esta vida. Y apórtalo. Acéptate y perdónate. Este es un punto que, hijo de la mañana, cómo cuesta trabajo de verdad en el proceso de mejorar nuestra autoestima. Escribe una carta en la que describas todo aquello que no te gusta de ti mismo. De ti, no de los demás, no lo que piensan los demás o dicen los demás de ti, sino lo que tú piensas que no te gusta de ti mismo y todo aquello de lo que además te sientes culpable. Y no dejes nada, por favor. Léanla con atención y valoren lo que pueden mejorar. Despídanse de esa carta y quémenla, o pártanla, y tírenla al aire, que se lleve el aire toda esa cosa. Y a partir de ese momento empieza de cero otra vez, con todo lo que has aprendido, pero dejando atrás la culpabilidad. Esa es la forma de hacer borrón y cuenta nueva. Comienza a hacerlo, mientras tengas vida lo puedes hacer. Cuando hables de ti, critícate constructivamente. Esto es otra cosa que cómo nos cuesta trabajo. Que todo lo que digas sirva para mejorar, no para estancarte y culpabilizarte. Asimismo, aprende a encajar las críticas de forma que no te afecten. Si lo que te están diciendo es cierto, pues acéptalo y mejora. No te pongas, es que me tiene manía, es que me tiene envidia, es que... No. Si es real, acéptala. Y si no es real, ¿para qué fregado te preocupas? Perdón, ¿para qué te preocupas? Siempre trátate con cariño y respeto. Siempre. Eres lo mejor que te ha pasado, así que demuéstratelo. Tienes derecho a ser feliz y a ser feliz a los demás contagiándolos de tu bienestar, No mentiras, no falsedades, de tu bienestar. Regálate tiempo. Esto es algo que a veces no nos hacemos a nosotros mismos. Haz actividades que te hagan feliz, porque además es la mejor manera de encontrarse a uno mismo y desarrollar tus habilidades sin prisa, pero sin pausa. ¿Gusta andar en bicicleta? Pues cómprate una, aunque sea de segunda mano, y ahí pégale al patín, sal a caminar, sal al campo. Si tienes carro, pues váyanse a sitios hermosos. Sí, esos sitios de la naturaleza que tenemos en todo nuestro querido México y en otros países del mundo. Háganlo, por favor. Superen sus lastres. Hay personas que viven arrastrando mochilas llenas de peso, más bien de ladrillos. Trabajos que no les satisfacen, relaciones que no les aportan nada, hábitos que no les gustan. Así vivimos. Ese es el día a día de la mayoría de las personas. Para superar todos estos lastres, primero es preciso tomar cierto control sobre la situación, pensar en positivo y tratar de cambiarlas. Mucha gente te dice, no, quítatelos, tíralos. Y no, trata de cambiarlas primero. Miren, hay una forma muy sencilla que en la vida puedes hacer. Todo lo que te llega a ti durante el día, lo que tú puedas resolver, resuélvelo. No lo dejes pendiente para el día siguiente. En ese momento, resuélvelo. Y lo que no puedas resolver y no haya forma de poderlo resolver, ¿para qué fregado te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Digo yo. Entonces, por favor, superen sus lastres. No estoy diciendo que los suelten, estoy diciendo que los superen, por favor. ¿Sí? Y para eso tienes que cambiar un poco tu forma de pensar y además tratar de cambiar lo que puedas, lo que no, déjalo. Cada noche cuando te vayas a dormir, piensa en las cosas buenas que te ha traído el día, los retos superados, los errores que hemos cometido y cómo podemos mejorar y en qué nos han ayudado. Intenten durante 30 días poner en práctica estos consejos. Yo les garantizo que al que lo haga, cuando finalice el mes, se sentirá mejor y muchos de los síntomas que teníamos van a desaparecer. Pero también recuerda, y esto grábatelo, tenlo presente, inclusive es una cartulina grande, tenla presente ahí pegada al lado de tu cama, en los espejos y demás, que hay una única persona capaz de cambiar tu vida, y esa persona eres tú, no hay nadie más. Sí, nos venden la idea de que necesitamos a otros para cambiar, ¿no? Si tú no quieres cambiar, busques a quien busques, a lo mejor cambias 1, 2, 3 días, pero hasta ahí no más. Entonces, recuerda, la única persona que puede cambiar tu vida eres tú, no hay más, no hay más. Por eso siempre digo, aprendan a quererse a sí mismos. Que esto es básico, esto es esencial, esto es necesario. La autoestima la necesitamos. Y necesitamos estar bien de autoestima por una razón muy sencilla. Porque tenemos derecho a ser felices. Yo sé que nadie te ha enseñado a ser feliz, a pesar de que vemos a los niños que son felices desde que son chiquitos. Luego cambia el chip, yo lo sé. Y cambia por muchas circunstancias. Pero es así, tienes que atreverte a ser tú mismo y a mostrarte tal como eres. Tal como te gustaría ser. Tal como te gustaría que te recordaran. Tal como te gustaría que hablaran de ti. Mírate al espejo y di, aquí estoy, listo para ser la mejor forma de mí mismo. Listo para aceptarme, para respetarme y para amarme por quien soy. No por quien dicen que soy, sino por quien soy. Tienes que levantarte todos los días aspirando a mejorar en la vida y como personas en un proyecto en el que tú quieras, el proyecto de tu vida, sin que esto te lleve a ansiedad. Debes de romper las falsas creencias que condicionan tu presente y tu futuro, además de que nos hacen perdernos las cosas más valiosas de nuestra vida, ¿sí? Entonces rompan esas falsas creencias. Destrócenlas y van a ver cómo van a comenzar a quererse más, a amarse más, a sentirse mejor con uno mismo. Porque al final del día la vida es tuya. Amarse a uno mismo, quererse a uno mismo, mejorar la autoestima para ser uno mismo, te va a abrir tu mentalidad, te va a liberar y va a hacer que la vida sea como debe de ser, tuya. Y aquí sí, para que la vida sea tuya, tienes que hacer algo que no siempre nos gusta, que es olvidarte de tus máscaras sociales. Quererse a uno mismo, tener una buena autoestima, es despojarnos de máscaras y convencionalismos. Tenemos una falsa idea de que debemos de agradar al mundo. Si tú te muestras ante el mundo tal como eres, muchos sabrán apreciar tu honestidad y gustarán de compartir buenos ratos contigo, y otros no. A quien le gustes como una persona con una autoestima baja, una autoestima ponchada, obviamente no le va a gustar, porque no te va a poder controlar ni manejar. ¿Ustedes saben cuánta gente consciente o inconscientemente maneja a otras? Muchísimos, millones. Y lo aceptamos, que es lo peor. ¿Pero por qué lo aceptamos? Porque así nos enseñaron. Entonces, como seres humanos tenemos que aprender a arriesgar, sea en el plano sentimental, laboral o en cualquier otro, tenemos que aprender a arriesgar. ¿Sabes cuánta gente tiene una vida gris por el simple hecho de no tomar las riendas de su propia vida? Ver pasar los días sin salir de la rutina. Y es como tienes una autoestima nefasta, hundida, donde vives lleno de miedos, temores, te levantas cada día esperando que sea el último. Entonces, tenemos que romper ya todas esas ataduras y comenzar a aceptarnos tal cual somos, a soltar esos miedos, esos temores, esas inseguridades. Y si necesitas ayuda profesional, pues puedes comunicarte conmigo o puedes buscar un psicólogo ahí que esté cerca de tu casa. No pasa nada. Al final de eso se trata, ¿o no? De estar bien, de sentirse bien, de mejorar, de ser cada día mejores. Volvemos a lo mismo, nadie te regala nada, todo lo tienes tú ya, ¿por qué no vivir? Cómprate algún libro, que no sea muy complicado, por favor, porque luego compran cada libro, que me mandan los títulos, le digo, pues si es un libro de 500 hojas, ¿para qué te compras uno tan, tan grande? Tampoco en 4 hojas vas a encontrar cómo mejorar la autoestima, pero bueno, ya digo, al menos es más real. Entonces, queremos tener o construir una mejor autoestima. Queremos construir un mejor yo. ¿No te parece? o no. Mejor yo. ¿Cuál será un mejor yo? Imagínense nomás. Yo creo que es importante, amiga, amigo, que de verdad comencemos a cambiar. Sí, yo me acuerdo hace mucho tiempo en unas conferencias que escuché por internet de Walter Rizzo. Él resumía que necesitamos cuatro pilares para construir nuestra autoestima, y es el autoconcepto, la autoimagen, el autorrefuerzo y la autoeficiencia. ¿Sí? Autoconcepto, autoimagen, autorrefuerzo y autoeficiencia. Les voy a resumir, ¿no?, rápidamente. El autoconcepto es lo que uno piensa de uno mismo. El concepto que tenemos de nuestra persona, si nos aceptamos o no. ¿Te aceptas? ¿Sí o no? Nos tratamos a nosotros mismos en función de lo que pensamos sobre nuestra persona. El autoconcepto condicionará la forma en la que nos hablamos y nuestro nivel de autoexigencia. Cuando tenemos un buen autoconcepto, nos tratamos bien, no nos lastimamos. El autoconcepto es lo que en el budismo se denomina compasión. La autocompasión, como la compasión, no consiste en sentir lástima o simpatía, sino en tratarse bien a uno mismo, en ser amables con nuestra persona, en ser capaces de vernos desde fuera con amor. Mucha gente lo malinterpreta y lo hace al revés. Ve a la gente, a toda la gente con amor, pero a sí mismo se ve una cucaracha panteonera y además fumigada. La autoimagen hace referencia a si uno se gusta o no. Deberíamos entender que la belleza es una actitud, no una cualidad física. Las personas son bellas cuando se sienten bellas. Por lo tanto, no son los otros los que nos validan como persona, y nuestra imagen no debería depender de las opiniones externas, como siempre lo hacemos. Si no te sientes bien, esto es lo que transmites. Cuando uno no se gusta, probablemente porque está supeditado la autoimagen a los cánones externos o a la opinión de los demás. ¿Sí? Es así. El autoesfuerzo. Del mismo modo que reforzamos a los demás reconociendo sus habilidades y cualidades, también deberíamos de ser capaces de elogiarnos a nosotros mismos, reconocer lo que hacemos bien, felicitarnos por nuestros logros y premiarnos por ellos. Hacerlo no tiene nada que ver con el narcisismo, como a veces cree mucha persona, sobre todo los que nos quieren denigrar. Es que eres narcisista, por eso no te digo nada. No funcionan por ahí las cosas así. Miren, siempre recuerden, cuando tengan dudas de lo que ustedes hacen, recuerden la palabra del Maestro Jesús: amarás al prójimo como a ti mismo. Primero estás tú, luego está el prójimo. No es al revés como nos han querido vender la historia. Primero estás tú, después están los demás. Fin de la historia. Esas fueron palabras de él. Si tú crees, ahí está. Olvídate de lo demás. Y luego la autoeficacia es la confianza que uno tiene en sí mismo. Si crees que tienes las habilidades para hacer frente a las situaciones que se te presentan y persistir en la consecución de tus metas, que es la famosa cultura del esfuerzo y la capacidad de levantarse cada vez que uno se cae, que esto lo tenemos que hacer, ¿sí? Y esto deberíamos de enseñarle a los niños, a intentar aquello que se propongan hasta el final, lo cual no significa que nunca deban permitirse darse por vencidos. A veces te vas a dar por vencido en la vida, no pasa nada, vuelves, ¿qué aprendiste? Y vuelves. El éxito, nos han enseñado que siempre es ganar, y el éxito realmente no consiste en ganar, sino en intentar lo que te propones con pasión, venciendo tus miedos. Las personas valientes no son las que no tienen miedo, son las que se enfrentan a ellos y además disfrutan el proceso. 55, 19, 57, 21, 29. 55, 19, 57, 21, 29, el teléfono, no, perdón, no es el teléfono, es el WhatsApp de Mente y Salud. Escríbanos, por favor, si es importante tu opinión, y sobre este tema más, porque ese es un tema para todos. Este no es un solo tema que te afronta a ti como individuo, sino afronta a todos. Por eso, si crees que este programa le sirve a alguien, invita el viernes de 3 a 4 a que lo escuchen, compártelo, invítalos a que se entren en el Facebook de Mente y Salud. Si no encuentras nuestra página, porque son un montonal, como siempre digo, escríbenos al WhatsApp 55 19 57 21 29. Ahí puedes dar like, sí, por favor, cuando entres a la página nos regalas un like y te incorporas a este grupo que está creciendo de Mente y Salud para aprender cómo vivir mejor, cómo ser felices. Al final se trata de ser feliz. Al final, toda esta plática que tuvimos hoy, tanto la de la diabetes como la de la autoestima, era con un solo propósito: ser feliz. ¿Quieres ser feliz o ya no quieres ser feliz? Es para lo que vienes. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio, tener una autoestima reforzada, fuerte, que nadie nos mueva de nuestro centro. Nadie es superior a nosotros ni inferior. Todos somos iguales. Y debemos de vernos como iguales. Olvídense de estar prejuzgando y juzgando. Debemos de vernos como iguales todos, porque solamente tenemos una vida, que es esta que sepamos. Yo las vidas de más allá, miren, no conozco a nadie que haya venido a contarme cómo es más allá. Entonces, no lo sé. A lo mejor es mejor que aquí, o a lo mejor no. Pero tenemos esta vida. Tenemos un cada día, hoy, el presente. ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no vivir bien? ¿Por qué no estar bien? ¿Por qué no cambiar esas dinámicas tan autodestructivas que tenemos como seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dejarnos aplastar? ¿Por qué no amarnos y querernos a nosotros mismos? ¿Cuánta gente sola que me dices que no he encontrado el amor? Pues si te amas a ti mismo, no. Y si no te amas, ¿cómo vas a encontrar el amor? Ah, está duro, ¿verdad? No es regaño. Sí, tenemos que entender que hay nuevas ciencias como las neurociencias que están descubriendo todos esos movimientos que nuestro cerebro se vuelve tan sensible. Estamos en un tiempo también donde quizás somos más emocionales que nunca. En ninguna historia atrás recuerdo yo que el hombre haya sido tan emocional, estoy refiriendo a él, y que afloren sus emociones tan de forma natural. Las emociones no son ni de hombre ni de mujer, sino de aquel que los expresa. Expresas tu emoción o te la guardas, ¿sí? Debemos de entender también que vivimos en una época y unas circunstancias a veces complicadas. Complicadas por el ritmo de vida que nos autoimponemos nosotros mismos. Nadie nos lo autoimpone. Podías llevar un ritmo de vida un poco más lento. ¿Y cómo te autoimpones ese ritmo de vida? Pues buscando qué es lo que queremos. Creemos que las cosas nos van a llenar esos huecos que tenemos y nos van a satisfacer aquello que deseamos. Y no. Yo veo, por ejemplo, a Warren Buffett, veo al fundador de Facebook, a Bill Gates, inclusive, aunque digan que es el que nos va a poner el chip del anticristo, pero bueno, o sea, digo, una más de las teorías de la conspiración que andan rondando por ahí. El fundador de Facebook, yo no los veo presumiendo carros, presumiendo aviones, presumiendo, todos sabemos que tienen, no necesitan enseñarlos, o sea, no ponen lo que ellos son para hacerlo o no. Entonces, tienen que tomar en cuenta esos factores y esos valores. La vida es lo que es y lo que tú tienes y lo que tú eres en ese instante, ni más ni menos. Saldrás a trabajar, saldrás a luchar, irás para arriba, irás para abajo, formarás un negocio, lucharás constantemente en alcanzar esas metas que tienes, que pueden ser materiales, un carro, una casa, no sé, un mejor trabajo o un negocio, etcétera, o que el negocio le vaya mucho mejor. Recuerda que es acción. No es solamente pensamiento, es acción también. Si el pensamiento no te lleva a la acción, algo está fallando en ti. Y irás hacia adelante y alcanzarás tus metas sin duda alguna, siempre y cuando tus metas sean lógicas y racionales, no irracionales. Porque si son irracionales, ya de entrada tu mente las va a rechazar. Así somos. Si tú crees que sentándote a hacer 15 minutos de visualización diaria o de meditación diaria, 15 minutos nada más, se te van a desaparecer todos los problemas y vas a alcanzar todo aquello que has soñado, por favor, échense a dormir un ratito y luego me avisan, ¿no? Porque no lo van a lograr. Por eso mucha gente se ve frustrada ante cuestiones como la ley de la atracción y otras cosas de las que ya hemos hablado anteriormente. Tienes que salir adelante. Dios te hizo un ser para que puedas ser autosuficiente, para que puedas autovalorarte y ser una creación digna del Creador que nos hizo. Nadie está por encima tuyo ni por abajo, pero agradece lo que tienes. ¿Lo agradeces? Agradece tus piernas, tus brazos, tus ojos, tu boca, tu nariz, y podemos irnos por todo el cuerpo, porque ahí está todo. No te compliques más la vida, por favor. Y recuerda nuestro WhatsApp 5519572129. Recuérdalo. Facebook, Mentisalud, si no das con ella, porque hay muchísimas. Recuerda 5519572129. Te mandamos el link, nos regalas un like y te incorporas al grupo. Como siempre, esto es Mentisalud. Este es su amigo Alberto Zarauza, como siempre presente todos los jueves. Recuerde, mañana de 3 a 4 viernes se repite el programa, así que no te lo pierdas, por favor. Y como siempre, les deseamos larga vida, salud, prosperidad. Ya hasta la próxima semana. Gracias a todos por estar. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides.